Hemos celebrado hoy el cumpleaños de Mike Oldfield, el multiinstrumentista británico, que cumple 73 castañas. 73 años, ¿no? Sí. Y la que lió con el tubular, sí. Increíble, este tío es una historia muy bonita. Él estaba colaborando con Kevin Ayer y se fueron a grabar a Abbey Road. Y entonces él descubrió ahí la cantidad de posibilidades que tiene un estudio de grabación. Vamos. Y a partir de ahí las aplicó. Y entonces el Tubular Bell, que es su ópera magna, su obra magna y su álbum de debut, prácticamente se lo graba solo, utilizando pues eso, los conocimientos de aparatos que había absorbido en Abbey Road. Y nada, se hace el disco. No lo quiere ni el Tato, como siempre. Fíjate. Y hasta que lo quiere Richard Branson, que era el de la Virgin, que lo descubre, estaba haciendo compañía propia y quiere sacar cosas diferentes, tan diferentes como Mike Oldfield o los Sex Pistols. Cuidado. Un abanico muy amplio. Vamos, de las antípodas del rock, uno y otro disco, ¿no? Y nada, casualmente lo que se cuenta es que para la música del Exorcista, el director de la peli, que no sí, William Friedkin. Vale, pues había contratado a Lalo Schifrin, que es un compositor de música para cine de muchísimo nivel. Sí. Pero lo que hizo Lalo Schifrin parece ser que era demasiado heavy. Sí. Pero es que le hizo hacer dos bandas sonoras. Y el Lalo Schifrin, que debía ser un pijo del copón, pasó de él y dijo que no tenía música para la película. Y entonces, casualmente, eso es lo que se cuenta, ¿eh? Estaba el director de la peli en las oficinas de Warner en California. Y se topó con un disco del Mike Oldfield, casualmente, que no sabía ni quién era. Porque Warner era la que distribuía en Estados Unidos los discos de Virgin. Y entonces se topó con ello, lo puso y dijo, esto. Sí, sí, además es que fue montando una escena muy particular de la película cuando el padre Carras ve a su madre que ha fallecido, la ve por la calle andando y no le pegaba ninguna música. Y con la música del Tubular B dijo, esto tiene una potencia, es que le daba miedo hasta él. Sí. Y es verdad, es que encaja, tú fíjate, una melodía tan sencilla que va increchendo. Poné los pelos de punta, cuando la puso Pablo Vargas como estribillo en las efemérides, sí, dije, cierto. Y es solo la música, ya te imaginas ahí toda la escena. Sí, sí, pero no te olvides de que la música se creó aparte de la peli, o sea que encajó perfectamente. Una de esas casualidades maravillosas de la vida que nos hace escribir capítulos tan especiales en la historia como este. Y hasta aquí nuestra humilde aportación a la ciencia, porque ya sabes lo que dicen: lo bueno si breve, dos veces bueno. Por eso preparamos una versión reducida de El Pirata y su Banda, aunque ni por esas, verás. Es 15 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Te lo vamos a contar ahora mismo, como hacemos cada mañana a esta hora en El Pirata y su Banda, en lo que llamamos la Rock Efemérides. Y adelantabas tu pirata al cumpleaños del Gran Wyoming, 71 tacos que tiene ya el chavalote. Sí, sí, pero como yo decía, que no solamente presenta televisión, sino que también es cantante. Yo lo descubrí con Paracelso y luego tocó largo tiempo con el reverendo. Claro. Ahora está en un grupo que se llama Los Insolventes. Y yo creo que si el grupo le fuera mejor, la tele pasaba al segundo plano en la vida del Wyoming, ¿eh? Porque lo que quiere es tocar la guitarra. Sí, señor. Bueno, y tal día como hoy, de 1980, se estrenaba La Gran Estafa del Rock and Roll, el falso documental de los Pistols. ¡Qué película, ¡Qué peli! Ahí sale Sid Vicious cantando el My Way de Frank Sinatra en un escenario así como de teatro pomposo. Bueno, luego también envían imágenes del grupo en una playa de Brasil con el que atracó al tren de Glasgow. Aún hoy día, a mí esa película me sigue pareciendo recomendable. Claro. Muy recomendable. Es que es un género, el falso documental es así. Bueno, y otro cumpleaños de un grande, Mike Oldfield. Hoy cumple 73. Fíjate, de esas casualidades de la vida, porque Mike Oldfield se compuso y se grabó él solito el Tubular Bell, ¿no? O casi. El director del Exorcista, para Lalo Schifrin, había hecho una partitura. Quería el director a Lalo Schifrin para la música de la película, y había hecho la partitura, pero le pareció demasiado heavy y rechazó a la diva, a Lalo Schifrin, y entonces un día de casualidad encontró el tubo Laurel y dijo esto. Lo puso y eso fue lo que le cambió la vida a este tipo que hoy cumple 73. Chaval, buen día. Buen día, chaval. Tú también. Buenos días, bueno, Raquel. Hola, Sayago. Buenos días. Mundo, oye, voy a hablar hoy de Fran de la jungla, sí, de ¿no? Fran Cuesta, de Fran de la selva, como sí. Lo llama Juan Herrera. Fran de la selva. Fran de la selva porque tiene una liana encima que... Fran de la selva. Él quería que le llamaran Fran Cuesta hace años. Fran sí. Cuesta. Y ahora tiene todo el sentido del mundo porque ahora Fran Cuesta creérselo. Sí, ¿no? Es que para la gente que no esté muy informada, pues este hombre ha hecho un vídeo diciendo que no es veterinario. Que no es herpetólogo, que no tiene santuario, que no tiene cáncer, que digo, ¿a que no llevaba gorra? ¿A que tampoco ha llevado gorra nunca? Y ya son imaginaciones mías. Ni las cross con calcetines. No, dice que no es veterinario, que no es herpetólogo, que no tiene cáncer, que no ha hecho un santuario de animales. No. Y digo, ¿en serio? Hola. ¿No es herpetólogo? O sea, siendo mi herpetólogo favorito de toda la vida, sí, que no. Cuando uno tiene un herpetólogo en la vida, yo lo tenía clarísimo que era mi superherpetólogo. Normal. Y ahora el herpetólogo que lo desherpetólogo, buen desherpetologador será de... ¿Qué es un herpetólogo? Pues ahora te lo digo, pero... Es que estaba haciendo un trabalenguas porque eso me llevaba a que tres tristes tigres comen tigre en un trigal. ¿Qué tiene esto que ver? Pues oye, porque están los tigres diciendo, hace mucho que no vemos al de la gorra, ¿qué pasa aquí? Era toda una farsa. Un herpetólogo, Sayago, es un zoólogo especializado en reptiles. Oh. Ah. Claro, y él tiene, es verdad que lo hace bien porque se está arrastrando de cojones. Sí. Con los vicios, la verdad que es experto. Y además su colega Chique es el que la denunció, le tiene atrapado con una boa. Su mujer lo ha denunciado como una víbora. Y él por todo esto cobra. O sea, que controla, claro. Todo esto viene porque tenía un colega, se supone, en el santuario, el tal Chi este, que la ha denunciado porque dice que maltrataba a su cacatúa sí. favorita. Anda. Que nosotros empatizamos con él, porque anda, que no nos ha tocado a nosotros las narices que la gente nos maltrate el loro, ¿eh? Sí. Pues el Chi este se supone que tiene más grabaciones que Villarejo de Fran de la Selva, sí. diciendo que trata mal a los animales y le está extorsionando. Le han dicho, ¿quieres denunciarlo? Y ha dicho, Chi. Sí, quiero denunciarlo, claro. Y dice que es que todo es mentira, que trata mal, que no existe el santuario. Pero ¿cómo no va a existir el santuario? Si hace unos meses vimos cómo le metió un zambombazo un ciervo, ¿os acordáis? Al Fran de la Selva, sí, este. Claro, es que el ciervo embiste y Fran embuste. Todo está empezando a tener sentido y dice que no tiene cáncer, que lo suyo no es cáncer. Yo lo he buscado por internet y no es cáncer, es Scorpio. ¡Ah! ¡Scorpio! No, Scorpio, pero me quedaba mejor para el chiste, me lo inventé. Es Libra, que también tiene sentido, porque este no Libra, este tiene un lío encima, que es que este lo que tenía que hacer era coger el helicóptero y venirse para acá, porque tiene más cuento que Calleja, este te lo digo, es que tiene una liada encima que eso no lo arregla ni Xavi Alonso, eso, claro, es que ya no tiene amigos, es que ya en el juicio le va a defender un perezoso, chico, pues, si te gustan tanto los vídeos y los animales, pues haz como la película esta que está de moda. Y canta. Claro. Canta y cuenta la verdad, que yo no sé si está diciendo la verdad o no. Yo creo que es un tío que sí que cuida a los animales, pero yo qué sé, ¿sabes? Lo que sí tengo claro, pirata, es una cosa. ¿El qué? A los españoles no les sienta bien Tailandia. No. De vacaciones tiene un punto, pero cuando la peña se queda a trabajar... Se empieza a agobiar, se te empieza a acumular el curro, te agobias y cortas por los sanos. Y ahí, la ligas y luego en el juicio, ¿sabe usted algo de esto? Y va a decir el tío, sí. Una vez más, Alex Clavero, el Franco Tirarrock, pasó por el Pirata y su banda de Rock FM. Estamos a punto de romper el desempate, si es que lo rompemos. Pero esa es la emoción añadida en el día de hoy a lo que viene. El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Empate en la cumbre entre Julián Álvarez y David Díaz. El Rockmaster es Julián y si hoy gana habrá conseguido acumular 700 pavos. 600 pavos. Eso es. Bueno, pues ahí está Julián en cualquier caso. Buenos días. Hola, buenos días, pirata. Buenos días, banda. Mucha suerte en tu jugada. La misma para David, que también está en línea. Bienvenido una mañana más. Hola, buenos días, Ana. Venga, buenos va días. A recordarse, Yago, cuáles son las reglas del juego del Rockmaster. Claro, porque como vienen de empate, pues hará David, que se la juega por 200 pavos si es que gana. Pero es que Julián sigue siendo Rockmaster y comienza el concurso respondiendo esas preguntas de rock que lanza el pirata. Los segundos, los mismos, 90, así que vamos a poner el tiempo. Empezamos ya. ¿Cuántos cantantes principales ha tenido oficialmente AC/DC? ¿4 o 10? Cuatro. El bajista de Red Hot Chili Peppers ha tocado desnudo en el escenario. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor. ¿Cuál de estos dos es un tema de Roy Orbison? ¿You Got It o You Really Got Me? You Got It. ¡Sí! Si te digo el nombre del documental Epic, ¿con qué artista está relacionado? ¿Con Elvis Presley o con Bob Dylan? Elvis. Con Elvis. ¿Qué miembro del Leño fallecía en 2004? ¿Tony Urbano o Ramiro Penas? Tony Urbano. Tony, ¿cuál es el nombre del cantante de Greta Van Fleet? ¿Danny o Josh? Danny. ¡No! Turno para David. ¿Con qué banda comparan a los Knack por su sonido y por su entorno y sus principios? ¿Con Nirvana o con los Beatles? Beatles. Sí. ¿En qué estado estadounidense se formó Bon Jovi? ¿En Texas o en New Jersey? New Jersey. ¿Sí? ¿Qué álbum de la Creedence Clearwater Revival incluye el Bad Moon Rising? ¿Green River o Cosmos Factory? La primera. Muy bien. ¿Quién fue batería en Mr. Big hasta el año 2018? ¿Travis Barker o Pat Torpey? La primera. No. Turno para Julián. ¿Qué álbum de Blur incluye Son Chu, su disco homónimo o Parlife? No ha dado tiempo. No hace falta que conteste Julián y tampoco pasaba nada, porque iba muy bien en ese rebote David con 3 aciertos, pero es que Julián tenía ya 5, con lo cual imposible cogerle, y ahora acumula 600 euros. 600 pavos y sigue siendo Rockmaster. El pirata y su banda en Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. La sabiduría y el conocimiento que hay esparcido por internet, él lo pesca y lo transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Compartir es vivir. Ya te digo. Las moscas son los bichos más misteriosos del mundo, capaces, ¿sí?, de entrar en tu casa por una rendija, pero incapaces de salir por un ventanal abierto de par en par. ¿Verdad? ¿Qué les pasa? Es que lo peor es que tienes razón, ¿eh? Están por su saco. Hay muchas formas de jugar con tu hijo. Por ejemplo, cómete su chocolatina y luego juega con él a encontrarla. Okay. Ya verás qué aventura. Pone nervioso. No puede ser. No le des más vueltas. No. El despertador más efectivo es tu madre. Sí. Tú le dices que te despierte a las 8 y te despierta a las 7 diciéndote que son las 9. Es fantástica. Ahora, cuando un grupo de colegas sale de marcha, si deciden que uno no beba, no es para que te lleve a casa. ¿No? No, es el encargado de enviar luego los WhatsApp, ¿sabes? Tengo a alguien en el teléfono. ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Quién eres? Me llamo Isa. Isa, bienvenida a Rock FM. Llamar para jugar al Rock a Capela, ¿a que sí? Hombre, y tanto. Ya sabes, cachitos de canciones, 2, no tienen música, no hay instrumentación, y tú me dices quién canta y qué canción es, y consigues una tote bag de Rock FM. Isa, voy con el primero de los temas. Venga. It's my life, claro. Sí. It's my life de Bon Jovi. Directa a la Diana, Isa, enhorabuena. Ya tienes la tote bag, pero vamos a seguir jugando, ¿vale? Aquí, perfecto. Aquí viene la segunda del capelo de hoy. Escucha. La de The Animals, The House of the Rising Sun. ¡Sí, señora! Ya está. ¡Sí, señora! La casa del sol naciente de los Animals con Eric Burdon. Oye, oye, espabiladísima te veo, Isa. Sí, así sí, que sí. Ya, vamos. Está claro, no hace falta que lo digas. La tote bag ya va camino de tu casa y recibe el agradecimiento y el saludo del pirata y su banda por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Mucha gente nos escucha desde transporte público, precisamente, Rock FM, el pirata y su banda. Y todos conocemos los transportes públicos clásicos y lógicos, el metro, el bus, el tren, el avión. Eso los conocemos todos, pero hay medios de transporte por el mundo que son muy curiosos y a mí me han flipado, como en La Paz, en Bolivia, que lo utilizan los teleféricos como transporte público principal. ¡Qué bueno! Telesférico, fíjate. Que los que curran ahí ascienden muy rápido, para que lo sepas. Sí, sí. También descienden, eso sí, verdad. El tren bala de Japón, que lo conocéis todos, ¿eh? Me suena, sí. Pues te lleva al curro a 320 kilómetros por hora y va sin tocar la vía porque funciona con electroimanes y va, pues eso. Como levitando. Me llevo, efectivamente. Bueno. Es tan rápido que alguno lo ha cogido a las 9 para ir al curro y has llegado a las 8. Claro. Fíjate, sí, señor. Y en zonas montañosas de América o Asia hay un transporte público flipante que son las tirolinas para ir al trabajo o a la escuela. Pero, ¡qué como Tarzán. Como Tarzán, tirolina. Bueno, cuando coges la tirolina hay una megafonía que te avisa para que tengas cuidado de no meter el pie entre tirolina y andén. Claro. Eso claro. Es cosa mía que lo he visto yo. Y luego, en regiones árticas como Alaska, al loro con este transporte público, los trineos tirados por perros. Siguen siendo un transporte habitual ahí todavía. Sí. Va, si llegas tarde al curro puedes decir, es que se ha retrasado el husky de las 8:30, no es culpa mía. Qué morro tiene. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Y ahora llega Pablo Díaz. Le llamamos el Criticón porque coge obras grandes de la cultura cinematográfica, del mundo del cine, y las pega un revolcón impresionante. Buenos días, tocayo. Buenos días, Pirata. Buenos días, chicos. Hoy vengo a hablar de una película que no deja títere con cabeza. ¿Cuál? Kill Bill. ¡Oh! ¡Oh! No me gusta y eso que soy de Sevilla, es decir, del Valle del Guadalquivir. A ver, es una película de Tarantino que es famoso porque a él le gustan dos cosas únicamente. La violencia y los pies descalzos. Sí. Él pisa un Lego y tiene un orgasmo. ¿Qué obsesión con los pies? Fijo que va a un bar y se pide unos callos. Dios, qué asco. La prota es Uma Thurman, aunque Tarantino la llamará Uña Thurman, y es una mujer que quiere vengarse de quienes mataron a su familia. Sí. Va con una katana y mata muchísimo, ¿eh? Empieza a matar y se pone las botas. Y Tarantino diciendo, no, quítate las botas, quítatelas. Mata mucho con la katana. Es la única película donde el director, antes de empezar una escena, dice, corten. ¡Y ya está! ¡No pasa nada más! Yo la vi porque me dijeron que salía un mono amarillo y pensé, joder, qué guapo, molaría muchísimo, pero no. Se refieren a que Uma Thurman va con un chándal amarillo. Ah. Que, es decir, ¿y qué? Yo soy de Sevilla. He visto a mucha gente pelearse en chándal. Eso sí, tiene sentido porque Tarantino nunca pondría un mono en una película suya. No. Él pondría un 100 pies. Sayago, yo no sé cómo lo hace esta muchacha, pero cada día encuentra preguntas en las redes que se hacen virales. ¿Sí? Y a ella no le interesan las preguntas, más bien las respuestas por lo que dicen. Sí, porque siempre molan más, ¿verdad? Las respuestas. Y se ha hecho viral la pregunta, si el genio de la lámpara te concediera 3 deseos, ¿cuáles serían? Dice Mario Pérez, ser invisible, poder teletransportarme y el paquete de cromos del Mundial donde me toque Messi. lo vende, ¿no? Qué capricho. Gabriela Uribe dice, desearía omnipotencia y destruiría al genio. Esta tiene mal genio. Más respuestas a esa pregunta, si el genio de la lámpara te concediera 3 deseos, ¿cuáles serían? Dolores Ortiz, los mismos que pido desde que era pequeña. 100 deseos que se cumplan y caramelos. Caramelos, oye, se conforma con poco. Wendy Rodríguez, sabiduría infinita y me guardo los otros dos para cuando sea más lista. Sí, dice María Mejías, que el genio se busque novia y tenga geniecitos, así pueden darme muchos más deseos. Todos van en la línea de muchos deseos, ¿eh? Y voy a terminar con el de César Hernández. Dice, tener siempre la razón. Así que cuando el genio me diga, te quedan 2 deseos, yo pueda responder, no, me quedan 3. Cuidadito, porque fíjate lo que he visto. Gente que trabaja en recursos humanos de varias empresas han compartido en las redes cosas que han visto hacer a la gente en lugar de trabajar. Aquí son testimonios reales. A ver si os reconocéis en alguno. Por si acaso. Mira, a un empleado le pillaron escribiendo posts negativos en las redes sociales sobre la empresa que trabaja. Oh, no. Y encima desde el trabajo. Sí, sí, en vez de darle un like, le dieron un finiquito. Eso fijo. A otro empleado que se fue a dar rayos uva en lugar de hacer el reparto que tenía que hacer. ¿Ese era el turno? Totalmente. Te aseguro que no soy yo. Ole su huevo moreno. Sí. Y otro empleado, fíjate, le pillaron montando una maqueta de un avión en el curro. Y era fuerte, ¿eh? Hombre, porque se le pasaba el tiempo volando. Mira, ah, sí, claro. No, sí. Práctica. Pues mira, otro testimonio de recursos humanos de gente que han pillado en el curro haciendo cosas que no deberían. ¿El qué? Un empleado estaba jugando a un videojuego sentado en la taza del váter. Uy, eso me suena de alguien. Cuando le pillaron se cagó. Tú fíjate. Y luego había otro, un empleado que bebía en el trabajo mientras veía películas. Ah, bien. Hombre, siguiendo el consejo a pie de la letra. Si bebes, no trabajes. Claro. El pirata y su banda. En Rock FM.